San Juan, capítulo 15, verso 1 al 7. Amén. El Santo Evangelio según Juan, capítulo 15, verso 1 al 7, y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Amén. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra, hermano. Amén. Vamos a dejar reposando el pan, Señor. Bueno, hemos leído la palabra del Señor, ¿no es cierto?, en el Evangelio, el Santo Evangelio de Juan, capítulo 15, Amén. verso 1 al 7. Y es una bendición, hermano, poder estar conectados. Quiero agradecerle, hermano querido, que está conectado, ¿no es cierto?, a esta Sí, transmisión de Señor. Google Meet. Agradecer también a los hermanos que a través de Facebook, que está en directo en este momento, también se han conectado, ¿no es cierto? Dios les bendiga en sus casas. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Y nosotros en este momento estamos haciendo esta reunión conectado a Google Meet, dada la gravedad de el contagio que hay, ¿no es cierto?, acá en Los Vilos. Se ha disparado el contagio, hermano querido, y tenemos que tener precaución. No podemos, ¿no es cierto?, tentar a Dios y decir: no, si Dios nos va a cuidar, vamos nomás a la reunión. No, porque también tenemos que obedecer a las autoridades. Así que, hermano querido, No podemos tampoco, no nos dan los y metros no podemos, cuadrados. exactamente, mi pastora, no podemos porque los metros cuadrados de el aforo de nuestra iglesia no da para tener reuniones. Así que estamos, ¿no es cierto?, atados de mano, pero nadie nos impide alabar al Señor. Amén, sí, Ahí en su Señor. casa usted tiene que alabar al Señor, tiene que adorar a Cristo, cantar cuando se tenga que cantar, alabe a Cristo con libertad, con mayor razón en su casa, ¿me entiende? Pero lo importante es que ya estamos, ¿no es cierto?, en este servicio. Ahora, si tiene una Biblia o un Nuevo Testamento, búsquelo, porque es importante que usted también vaya leyendo ahí, ¿me entiende? Hagámoslo como lo hacemos en la iglesia. No porque estamos en la casa vamos a estar descuidados, ¿no es cierto?, y no vamos a tener la Biblia en la mesa. No, es un tiempo que estamos dedicándole a Dios. Así que, hermano querido, hagámoslo tal cual estuviéramos en el templo, ¿me entiende? Amén. Hagámoslo tal cual estuviéramos en la casa del Señor. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, se nos ha puesto también la palabra de Dios, ¿me entiende? Ahí está. En pantalla, usted lo puede leer también. Bendito el Señor, yo soy la vid verdadera. Vamos a repetirlo algunos versos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén, sí, El Señor. que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Gracias, mi hermana Carlita. Lo volvimos a leer para que si alguien no pudo leerlo, ahí ya estamos listos con la lectura. Nuevamente, ruego al Señor que me revista de su gracia, hermano. ¿Ah? Usted clame al Señor para que Dios me dé su gracia. Amén. Recuerde de que necesitamos alimentar nuestra vida espiritual. Mire, qué importante es todo esto, hermano querido, que hemos leído. Esta palabra me la dio el Señor para la iglesia por lo que está sucediendo. Agradecemos al Señor porque mientras estuvimos en el templo en reuniones, pudimos gozarnos, alegrarnos, Dios se manifestaba en cada servicio, podíamos sentir la presencia del Señor, nos gozábamos con las alabanzas, el Señor tuvo misericordia, nos mandó, ¿no es cierto?, un jefe de coro, ¿no es cierto?, mi hermano Ismael Sí, con su señor. esposa, y hemos podido, ¿no es cierto?, alabar a Cristo, alabar el nombre del Señor, hemos estado gozosos en todo lo que hemos hecho, pero ahora, ¿no es cierto?, con esta situación que estamos pasando en fase 2 y que creemos que tal vez por el aumento de contagios vayamos a pasar a fase 1, el problema que se nos suscita, hermano querido, es que no podemos reunirnos en nuestro templo para adorar a Dios con libertad. Fíjese de que en la pandemia que estamos atravesando y el año pasado, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, tuvimos el problema y no solamente nosotros, en todas las iglesias a nivel mundial. La pandemia causó estragos, la pandemia empezó a carcomer la fe de los hermanos y muchos de los hermanos empezaron a quedarse en la casa tranquilos. Muchos de los hermanos empezaron, ¿no es cierto?, a acostumbrarse a este trainer, a este ritmo de estar en la casa los días domingos sin ir al servicio. ¿Me entiende? Entonces es un peligro que se empieza a presentar dentro de la congregación de acostumbrarnos a quedarnos en la casa. Cuando la palabra de Dios dice claramente en Hebreos capítulo 10, verso 25, que debemos de estar congregados. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo que quiere decir de que esto de no ir a la iglesia, de quedarse en la casa, de por último descansar, porque tengo el puro día domingo para descansar, era habitual en el pasado. Así que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, también reclama lo mismo. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Una queja de que los hermanos no iban a la iglesia? No, no era una queja, sino que era el apóstol Pablo como pastor de los hebreos y como pastor de todas las iglesias, él tenía especial cuidado de que los hermanos aparecieran en la iglesia, hermano querido. Vamos a hablar de esto. Primero decir de que el Señor nos habla acerca de esta vid. El Señor se compara como una vid verdadera. ¿Qué es la vid? Me preguntará usted. Mi pastor, hagámoslo, ¿no es cierto?, como que si yo fuera el hermano. Mi pastor, ¿qué es la vid? ¿Me podría decir usted qué es la vid? Bueno, la vid es, ¿no es cierto?, lo que usted ve en su casa. Muchas veces los hermanos tienen una parra. Este arbusto, ¿no es cierto?, trepador, ¿no es cierto?, que es de un follaje medio paliducho, medio parducho, ¿no es cierto?, medio plomo. Esta rama, ¿no es cierto?, que se eleva, es un arbusto trepador de un tronco leñoso, fíjese, así todo retorcido, nunca crece derecho, ¿me entiende? Sus ramas son abundantes, sus hojas son frondosas, pero tiene siempre, ¿no es cierto?, estos botoncitos, dos o tres botones que vienen siendo el pámpano. La vid es la rama, ¿no es cierto?, el tronco, todo el fondeaje de las ramas, de las hojas. Pero nosotros, el frutito que sale ahí, el racimo que llamamos nosotros, ¿me entiendes? Ese es el pámpano. Entonces, el Señor se compara con la vid, el tronco, ¿me entiende? Que trae esta savia internamente que alimenta al fruto que es el pámpano. Vosotros sois el pámpano, así nos dice a nosotros, ¿me entiende? Y dice que el pámpano no puede crecer si está separado de la vid. Únicamente porque el fruto que es el pámpano o el racimo tiene que absorber esa savia que viene del tronco de la vid, ¿me entiende? En la forma que Dios tiene, es la forma que Dios usó ahora como un símbolo de la parra para decirnos a nosotros que separados del Señor no podemos hacer nada. Amén. La savia es símbolo del Espíritu Santo, que nos da el alimento, porque la savia tiene alimento, tiene aminoácidos, tiene sales minerales, ¿me entiende? Además de eso, contiene hormonas, así que tiene las vitaminas necesarias para el crecimiento de este fruto que es el pámpano. ¿Me entiende? ¿Va entendiendo entonces? Amén. Así que separados del Señor no podemos hacer nada, hermano querido. ¿Por qué el Señor me da esta palabra? Para que entendamos de que aunque estemos en la casa, aunque no podamos ir a la iglesia, no podemos dejar de hacer obra de cristiano. Mi oración no puede ser interrumpida porque no estoy yendo a la iglesia. Tengo que practicar la oración. Tengo que practicar la lectura de la palabra. Tengo que practicar mi comunión diaria con el Señor. No puedo dejar de hacerlo porque si no, mi vida se vería estancada y podría separarme del Señor si dejo estas cosas. Si dejo de conversar con Cristo. Si dejo por las mañanas, en la tarde, en la noche, al acostarme, dejo de conversar con el Señor, de tener comunión con Él, de recibir de su savia cada vez que converso con Él. Porque en la oración yo converso con Dios, usted conversa con el Señor. Pero cuando usted lee la palabra, Dios le habla a usted. Cuando usted escucha la palabra, Dios le habla a usted. ¿Se da cuenta? Amén. Así que no podemos dejarnos, ¿cierto?, nosotros. O cuando conversa con un hermano. El hermano, ¿no es cierto?, que está consagrado, entregado al Señor, y le va a hablar palabra de Dios. El hermano le va a hablar, ¿no es cierto?, testimonios edificantes. Porque eso tenemos que conversar los cristianos cuando estamos reunidos. O nos dice la palabra de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Qué significa? Que tiene que estar morando en nosotros la palabra de Dios. Tiene que estar morando nosotros los cánticos, las alabanzas. El buen corista siempre se ha caracterizado porque se sabe todas las alabanzas de carpeta y se enamora de las alabanzas de carpeta, se enamora de las alabanzas del himnario y ya se las sabe de memoria. Yo me acuerdo de un hermano que nunca me ha acordado del apellido cuando recién llegué al Evangelio. Era tan entusiasta. Si yo estaba recién en el Evangelio y era entusiasta para las cosas, este hermano llevaba años en el Evangelio, pero era más entusiasta que yo. Y me decía, mire, me aprendí un nuevo himno, estuve averiguando y me aprendí un nuevo himno, en ese tiempo se sabía más de 400 himnos del himnario, porque amaba los himnos del himnario. ¿Y cuánto tiene el himnario? ¿430? ¿435? Y el hermano en ese tiempo se sabía más de 400 himnos, como 405, 406, porque él quería aprender solo himnos para agradar al Señor. Gloria. ¿Qué le parece? Gloria. Enamorado Gloria. Del Señor. Así que debe morar en nosotros la palabra de Dios para hablar con salmos, con la escritura. Debe morar en nosotros las alabanzas para hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Se da cuenta? A eso se refiere la palabra de Dios, que tiene que abundar en nosotros, morar en nosotros en abundancia las cosas de Dios. ¿Se da cuenta? Que Dios nos bendiga. Amén. Así que tenemos que buscar a Dios de corazón. No podemos dejarnos, ¿cierto?, de buscar a Dios, de orar, de conversar con el Señor, de leer su palabra, de hacer obra de cristiano, de predicar al vecino, de predicar al familiar, al pariente, de decirle que el Señor le puede ayudar cuando vemos a alguien que está angustiado. ¿Con el propósito de qué? Primero de que el otro se convierta, pero de que nuestra fe no se apague. Esto, hermano querido, de estar en la casa y no poder ir a la casa del Señor, no es otra cosa que una trampa, ¿no es cierto?, que nos pone el enemigo. No es otra cosa. Obviamente tenemos que obedecer a las autoridades superiores, cuidar la vida, cuidar la salud, pero es una trampa, hermano querido, porque estábamos tan bien, estábamos yendo a la iglesia y de repente se disparó, ¿no es cierto?, el contagio en todos los virus. Bueno, no por eso, ¿no es cierto?, nos vamos a entristecer, no por eso nos vamos a amargar, no, hermano querido, sino que al contrario, tenemos que estar agradecidos del Señor por tenerle a Cristo en nuestros corazones. Tenemos que estar agradecidos del Señor por ser hijos suyos. Tenemos que estar agradecidos del Señor porque entendemos el Evangelio y lo que sentimos en nuestros corazones es algo grande, hermano querido. La gratitud que podemos sentir, ¿no es cierto?, al sentir las caricias del Señor, al poder sentirnos amados, que Él se preocupa por nosotros. Que cuando estamos pasando por prueba, por dificultad, Él más encima nos alienta y nos dice, sigue adelante, no desmayes, yo estoy contigo. Bendito el Señor. Qué bueno es el Señor. Así que, hermano querido, yo le invito a que empecemos a pensar y a recapacitar. Esta es la palabra que Dios me ha dado. El Señor tenía especial cuidado de que la iglesia no se vaya a enfriar en estos días que vamos a estar ausentes de la iglesia. Amén. El principal cuidado del Señor es que la iglesia no empiece a quedarse dormida en los laureles. ¿Me entiende? No empiece a acostumbrarse a no ir a la iglesia. No sabemos cuánto tiempo va a estar, más va a estar esta pandemia. Hay algunos estudios por ahí, ¿no es cierto?, que dicen, no, si con la pandemia vamos a estar hasta fines del 2022, dice. Y no lo sabemos hasta cuándo, pero nuestra oración debe ser constante al Señor para que pronto volvamos a reunirnos. Recuerde que la gran comisión, ¿cuál es? ¿Ir y acuéstate en tu sillón y descansa un rato? No. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así que todavía nos queda tiempo para ir a predicar el evangelio en las calles, por hermano querido. Aún hay plazas, aún hay esquinas donde tenemos que ir a pararnos a decirle al oyente de que Cristo le puede salvar. Amén. Bendito el Señor. Y Dios, por cierto, que nos va a dar la oportunidad. Así que aproveche usted estos días que va a estar en su casa, que no va a poder ir a la iglesia, de orar. Ore usted por sus pastores, como los pastores oran por usted también, hermano querido. Porque el enemigo no descansa, porque el enemigo anda buscando cómo hacer caer a la iglesia. Y no solamente estoy hablando de la iglesia de los Vilos, estoy hablando del cristianismo en general. Ha sido una lucha constante del enemigo de nuestras almas, de que los cristianos dejen la fe, abandonen el cristianismo. Bendito el Señor, que Dios nos ayude. Y me acuerdo, y esto lo he dicho muchas veces, a lo mejor alguien no lo ha escuchado, me acuerdo, ¿no es cierto?, de uno de los episodios más, quizás yo puedo decirlo, para mí, gusto, para mi forma de pensar, en lo que le voy a mencionar es uno de los testimonios más emblemáticos que yo haya escuchado alguna vez, el testimonio de la hermana Blandina. Para mí eso me apasiona hablar, ¿no es cierto?, de este testimonio, porque nos habla de la fuerza que tiene que tener nuestra fe. Los padres de Blandina, una niña de 12 años, le inculcaron de que a Cristo no hay que negarlo, de que a Cristo hay que seguirlo y no hay que renunciar. Los padres le enseñaron de que iban a sufrir persecución por causa de la Inquisición. Estamos hablando de la Inquisición española. ¿Me entiende? Que hubo por causa del Evangelio. Y los padres le enseñaron a esta niña, si alguna vez te ponen, ¿no es cierto?, un arma frente a tu pecho, nunca reniegues del Evangelio. Se escondieron mientras más pudieron, y esto está, ¿no es cierto?, en las catatumbas, ¿no es cierto?, ahí en España, está todo esto que yo le estoy mencionando, si mal no recuerdo, porque recuerde usted que la mente también es frágil, puede que me esté equivocando, y a lo mejor lo haya visto en las catatumbas que están en Roma. Bueno, lo que sí es de que esta familia fue perseguida, y los descubrieron después de tanto buscar, pillaron, ¿no es cierto?, a Blandina con sus padres, y a los papás, ¿no es cierto?, los mataron, porque la opción era, si ustedes niegan el nombre de Cristo, van a ser liberados. Y los padres, ¿no es cierto?, uno por uno, ¿no es cierto?, el papá, la mamá dijeron, no, no podemos renunciar. Estaban con su hija, si le habían dado el ejemplo, ellos no querían renunciar a Cristo, y dijeron, somos cristianos, amamos a Jesucristo. Mataron al padre delante de la niña, delante de la esposa, mataron, ¿no es cierto?, a la madre delante de la niña, y cuando la niña se vio que estaba solita, estos que estaban haciendo, ¿no es cierto?, la inquisición y la persecución, tomaron a la niña y le dijeron con palabras, ¿no es cierto?, muy suaves, mira, niña, no queremos hacerte daño, pero si tú niegas el nombre de Jesús, te vamos a soltar, tú vas a ser libre. Y en ese momento ella empieza a escuchar a los que estaban al lado, porque al lado de ella habían otras personas también que las ponían ahí, ¿no es cierto?, en las máquinas, por eso digo yo que es la Inquisición española, las ponían en las máquinas de Inquisición, de tortura, ¿me entiende? unas máquinas hechizas que donde ponían a las personas y les estiraban las piernas, a otros, ¿no es cierto?, les estiraban la cabeza, a otros les estiraban las piernas y los brazos, y les empezaban a estirar a las personas, y empezaban a gritar las personas cuando se veían que se les salían los brazos, las piernas, y empezaban a renegar el nombre de Jesús. Y la niña, al ver eso, que las personas, los cristianos, estaban negando el nombre de Jesús, ella misma le decía: no, no niegue el nombre de Jesús, no niegue y no reniegue de su fe, diga que es cristiano. Y los otros no aguantaban y ellos negaban el nombre de Jesús. Algunos nos soltaban, pero ya estaban todos machucados, ya estaban prácticamente con sus brazos hechos pedazos, así que era mejor morir por causa de Cristo que estar sufriendo ese martirio, por hermano. Y a la niña, ¿me entiende?, le hicieron lo mismo: si tú niegas el nombre de Jesús, te liberamos. Y ella no quiso, dijo: yo no voy a negar el nombre de Jesús. La amarraron de las manos y de los pies, la empezaron a estirar, le descoyuntaron los hombros, las piernas, los muslos, y la niña gritaba, lloraba, y después, al verla llorando, sintieron pena, le pusieron los brazos ahí, ¿no es cierto?, los hombros, le pusieron las piernas y le dijeron: ya, niña, no te vamos a hacer nada más, pero por favor reniega el nombre de Jesús para soltarte. Y ella decía: no, no voy a negar el nombre de Jesús, yo soy cristiana, yo amo al Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Porque ella quería irse con sus papás y quería estar con Cristo en el cielo. Ese es el tipo de fe que Cristo nos pide, hermano querido. Estar, ¿no es cierto?, con nuestra fe firme. No una pandemia nos va a apartar del amor de Cristo. No una pandemia, ¿no es cierto?, nos va a poner flojo para no servir más al Señor, por hermano. Señor, si nadie nos está persiguiendo y poniendo una pistola en el pecho, una pandemia debe ser algo fácil, hermano querido, poder superar. Ayúdenos el Señor. Amén. Pero ¿cuál es la debilidad del cristiano hoy día? ¿La persecución? ¿Que le hagan martirio? No, ¿sabe cuál es el terrible problema de la iglesia en el día de hoy, hermano querido? El problema de la iglesia en el día de hoy es que la iglesia se ha puesto floja. Por eso es que se ha puesto a dormir. Por eso es que el Señor habló de la parábola de las 10 vírgenes. No se quedaron dormidas 5 y las otras quedaron vigilando, no. Dice que las vírgenes prudentes, las que tenían aceite en sus vasijas, y las vírgenes insensatas, imprudentes, que no tomaron su vasija con aceite, sino que tomaron las puras lámparas. Dice que todas las 10 se quedaron dormidas. ¿Por el cansancio? ¿Porque se demoraba el esposo? Se quedaron dormidas. Entonces, el cuidado que tiene el Señor y que me decía esta semana es que el cuidado es para la iglesia, que no se quede dormida, que no se acostumbre a estar en la casa, que no se acostumbre a hacer una vida sin los servicios del Señor. El cristiano no puede jubilar, hermano. El cristiano no tiene descanso espiritual en el sentido de poder dejar de orar, de dejar de buscar a Dios, no. El reposo lo tenemos en Cristo. Y cuando nos vayamos con el Señor, dice de que cesarán las lenguas, cesarán los dones de ciencia, los dones de profecía, cesará la esperanza, pero el amor seguirá en el cielo. Amén. Estaremos con Cristo, ya no necesitaremos la fe porque estaremos con Él cara a cara. Amén. Así que, hermano, seamos fieles al Señor, agrademos a Cristo, busquémoslo de todo corazón. Amén. Si podemos estar en la casa y hacer, ¿no es cierto?, también en la casa lo que hacían los hermanos antiguos. Yo me recuerdo que los hermanos antiguos, ¿me entienden?, en el principio de nuestra iglesia metodista pentecostal, estoy hablando del año 1909, y anterior a eso también se practicaba el culto familiar, y creo que vamos a tener que retomar nuevamente los cultos familiares en la casa. ¿Me entiende? Donde se cantaba al Señor, se alababa, donde se conversaba de la palabra de Dios. ¿Me entiende? Tal vez en estos tiempos tendríamos que hacerlo distinto. A lo mejor jugar algún juego cristiano, hacernos preguntas, tomar la Biblia, orar, no sé. Pero algo tenemos que hacer para poder acercarnos más al Señor. ¿Me entiende? Sí. Hoy día, mientras hablamos de esto, en Illapel está nuestro pastor Luis Orellana con sus hijos. Están muy dolidos por la partida de nuestra pastora Anita Jofré, que ha partido de los brazos del Señor. Ayer estuvimos con ellas, las hijas, los hijos, nuestro pastor Luis, y estuvimos, ¿no es cierto?, despidiendo los restos mortales, porque Resulta de que nuestra pastora Anita estaba, qué rato que nosotros llegamos, qué rato estaba en la gloria disfrutando con sí, Cristo, Señor, hermano. Amén. Estaba danzándole al Cordero en la gloria del Señor. Amén. Pero ¿por qué le hablo de esto, hermano querido? Porque quiero hacerle un pequeño homenaje a nuestra pastora Anita. Fíjese de que cuando uno conversaba con la pastora Anita, a mí siempre me daba la sensación de que esa mujer era una mujer consagrada. Era una mujer que buscaba a Dios. Cuando conversaba con ella en su conversación, uno sabía que ella buscaba a Dios en oración. Que estaba buscando su consagración porque quería pronto volar con el Señor. Y yo creo de que estaba consagrada porque nuestro pastor Luis me decía de que antes de que ella se enfermara, le dijo a las hermanas Dorcas un día, la última reunión que tuvo en fin de año, les dijo: yo creo de que este es el último año que voy a estar al frente de las Dorcas, que Dios me va a permitir. Siento que un año más voy a estar con ustedes y después de eso seguramente Dios me va a retirar al reino de los cielos, no voy a estar más con ustedes. Y seguramente sintió algo, Dios le mostró algo. La cosa es que a los pocos días comenzó su enfermedad y al año siguiente ya no estaba con ellas nuestra pastora Anita. Así que Dios bendiga a la familia, pero qué alegría entender que tenemos también un integrante más de la iglesia de Cristo en el reino de los cielos. Amén. Busquemos a Cristo, hermano querido. Conságrese, la consagración se nota cuando está buscando a Dios, cuando está buscando al Señor. Ayúdenos el Señor, hermano querido, a poder buscarle de todo corazón. Amén. Amén. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Ahora, piensen esto. Si nos separamos del Señor, nada podemos hacer. Dice de que la palabra que escuchamos, esto mismo que usted está escuchando, es la que nos limpia nuestra vida espiritual, la que nos corta los ganchos malos, la que nos saca la maldad y el pecado, saca los sapos, las culebras, los gatos, toda la maldad que está en el corazón. Vomita, ¿no es cierto?, todo lo que está ahí. Porque me va a decir que usted, ¿no es cierto?, estamos listos para irnos para el cielo. No, hermano querido. Estamos buscando a Dios, pero aún hay pecado en el corazón. Y necesitamos que Dios nos limpie nuestra vida. Limpie nuestros pensamientos, nuestra forma de ser. Limpie aún, ¿no es cierto?, nuestras actitudes. ¿Cuántas veces nos encontramos con que hablamos mal de una persona? Nos encontramos con que pensamos mal de otra persona. Nos encontramos con que nos sale de repente, ¿no es cierto?, un rosario mal hablado de la lengua, de la boca con la lengua, ¿no es cierto? En vez de hablar en lengua celestial, hablamos en lengua terrenal y nos equivocamos y decimos un rosario, que Dios nos ayude. Amén. Porque quiere decir que nos falta. Así es, Señor. Pero no se avergüence. A todos nos falta, hermano querido, consagración y tenemos que buscar al Señor. Amén. Por eso que la palabra que el Señor nos habla nos limpia de la maldad que podamos tener. Nos pasa a llevar, ¿no es cierto?, el pecado y nos corrige el Señor. Bendito el Cordero de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando el Señor nos limpia? Y cuando estamos pegaditos al Señor, cuando tenemos intimidad, ocurre un fenómeno, y con esto ya voy a terminar. Ocurre un fenómeno extraordinario, hermano querido, que todos necesitamos. Cuando estamos pegados al Señor, cuando empezamos a servirle, cuando empezamos a consagrarnos, cuando empezamos a hacer su voluntad y empezamos a sentir gozo, alegría, es señal de que estamos siendo limpiados y hay consagración. Pero ¿qué pasa cuando estamos cerquita del Señor? Dice el verso 7, si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Amén. Amén. Así que, hermano querido, si usted sabe que está buscando a Dios y se está consagrando, tenga esperanza que el Señor va a responder nuestras peticiones, hermano. Porque esto que hemos leído aquí, ¿sabe lo que es? Es una de las 3.565 promesas que tiene el Señor en su palabra. Se lo vuelvo a repetir. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén, gloria a Dios. Así que tenga confianza de que si estamos en el Señor, si hacemos su palabra, el Señor va a responder nuestras peticiones, hermano querido. Amén, amén. Tenga ánimo y tenga confianza, porque el Señor es bueno y es misericordioso. Amén. Que el Señor grabe esta palabra en nuestros corazones y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Amén. Y que Dios lleve consuelo a la casa del luto. Consuelo a nuestro pastor Luis Orellana con toda su familia y la iglesia por la partida de nuestra pastora Anita. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y para el Señor honra y gloria para siempre. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra, nuestra pastora Marisol. Amén. Nuestro